rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, bueno, vamos a una suerte de picadita antes del mediodía. ¿Qué le parece? Picadita bueno, de noticias. Sí, ¿eh? sí, dígame usted qué tiene. Bueno, a mí me gustaría repasar, a ver, un segundito. Acá estamos, recordar, por ejemplo, que va a haber distintas movilizaciones el jueves 12 de junio a las 9 horas. La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura recibirá a la familia y las organizaciones de, en el caso de Sergio Ábalos, uh-huh, allí en Neuquén. En esta instancia, dice un comunicado de los familiares, daremos información a la prensa. El viernes 13 también, insisto, dice el comunicado de los familiares, marchamos junto a los estudiantes, a los estudiantes que fueran compañeros o no, de Sergio Ábalos, de la Universidad del Comahue. Y nos concentramos a las 18 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue y marcharemos hasta la Casa de Gobierno. Bien, allí estaba nuevamente, vamos a dar el teléfono que citaba Natalia Cantero, el 0299-15-401-8532, para que Natalia les envíe la forma, digamos, para la presentación del habeas corpus. Hoy hay un festival por la absolución en Plaza de Mayo por la absolución de los trabajadores de las Heras, donde va a haber una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. La transmisión va a comenzar a las 17. Va a haber, van a tocar muchas bandas: El Bordo, Salta la Banca, Maike y Memo de Capanga, Las Manos de Filippi, Bruno Arias, Charla Rastra, Malpasar y el dúo Falopita del Pablo, de Pablo Marchetti y Federico Marquesto. Bueno, esto va a ser en Plaza de Mayo, ya tal como lo dijimos, que es una iniciativa de la FUBA por la absolución de los trabajadores de las Heras perseguidos por el gobierno e injustamente condenados a cadena perpetua. Bien, recibimos de OPSUR y dice, en la madrugada del sábado, tres hombres de unos 30 años intentaron secuestrar en Río Gallegos a Bruno, de 19 años, hijo del compañero Eduardo Delía, que integra la Asamblea Ambiental de esa ciudad y es ingeniero en petróleo y reconocido opositor a la explotación de yacimientos de gas y crudo con la técnica de fracking. Bruno fue abordado a la salida de un boliche y lo introdujeron en un vehículo que se alejó del lugar a toda velocidad. A las pocas cuadras, producto de una maniobra brusca que realizó el conductor, Bruno pudo zafarse y recuperar la libertad. Continúa el comunicado de OPSUR. Si bien todo transcurrió muy rápidamente y en el breve cautiverio no hubo referencias a la actividad de su padre, tampoco hay elementos para afirmar que se trató de un hecho sin motivaciones políticas. Sí llama la atención que las cámaras de seguridad de la policía de Santa Cruz, dispuestas en las inmediaciones del boliche desde hacía 36 horas, no funcionaban. También es llamativo que quienes secuestraron a Bruno sabían cómo reducir e inmovilizar rápidamente a una persona, conocimientos comunes a los integrantes de fuerzas de seguridad públicas y agentes privados. Desde 2006, Eduardo realiza fuertes críticas a la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio por considerarla ambiental, económica y técnicamente inviable. Su estabilidad laboral en la provincia se tornó imposible. Cada vez que su nombre apareció vinculado a alguna empresa o proyecto, sus empleadores recibieron llamados pidiendo la cancelación de su contrato. Esta situación ha sido denunciada tanto en el INADI como en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Cierra OPSUR diciendo, ante este hecho repudiable, sea cual fuera el móvil, las organizaciones y personas firmantes nos solidarizamos con Bruno, Eduardo y toda su familia y exigimos al gobierno de la provincia de Santa Cruz el rápido esclarecimiento de lo sucedido, al tiempo que responsabilizamos a las autoridades provinciales y nacionales por cualquier ataque o intimidación que pueda sufrir nuestro compañero Eduardo Delía, así como su familia y allegados. Hoy hubo una movilización a la Cámara de Apelaciones de la Valle 1554 de los trabajadores de Monza de la línea 60, dando continuidad al plan de lucha para que se afina el puesto de trabajo que se le va a dar a Héctor Lema y que se le abonen sus sueldos adeudados desde que fue despedido en el marco de su reinstalación. Así que seguramente hoy no nos dio el tiempo, pero es un tema que Lo vamos siguiendo y seguramente lo seguiremos en estos días. En estos enredandos, así es. En estos enredandos, que es como que vamos dándole un fin, ¿no? A esta mañana de enredando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llega mensaje. No me voy a olvidar tampoco de los mensajes de la gente que nos escucha. Y en este caso, desde Cerro Chato, Uruguay. Parece que estamos muy uruguayos hoy. Federico Cantera nos está escuchando. Federico Cantera, que ha sido muchas veces participado en distintos programas, en distintos lugares, por el tema de Aratirí y lo que les está sucediendo. Y convengamos de que que nos esté escuchando es mucho, porque vive en un lugar donde no tiene ni luz, ¿no? No, se ve que se ha ido hasta el pueblo. Especialmente a escuchar Enredando en las Mañanas. Así es. Así que es un gustazo que esté siendo oyente nuestro, como todos los demás que han formado parte esta mañana de nuestra audiencia. Así, por supuesto. No, señalar esto simplemente que es el corazón de la lucha contra la instalación de Aratirí, esta empresa minera para extracción de hierro en el centro del Uruguay, nada más. Creo que estamos ya llegando al final. Por lo menos el agua del termo indica que estamos llegando al mediodía. Se está terminando este día. Por supuesto, le agradecemos a Sofi, que ha venido acá, como siempre ahí, a colaborar con esta con la parte técnica, con la operación de este enredando número 57. Ajá. También está Leo, que es otro de los que va a participar en el enredando de muchas maneras, porque ya lo que él se comprometió ya lo tomamos como algo seguro, así que esto, no se va a salvar. Esto nosotros hacemos un acta ahora. Exacto. Se firma y se archiva. Y aparte para que lo escuchen todos los demás que hacen el enredando, para que sepa que Leo puede hacer muchas cosas en el enredando. Correcto. Así que, y bueno, seguramente mañana estaremos acá de nuevo, a las 10 de la mañana, con otro enredando, con varios temas, ¿no? Y seguiremos rodando la pelota, ya casi ahí, tirando para tirar el primer gol de este Mundial, que, como bien lo dijo, vamos a ver alguno de los partidos, pero vamos a mostrar otro lado del mismo. Así es. Hasta mañana. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.